Ojalá que así siga el resto de la semana, pero ya les estaremos actualizando el pronóstico para los próximos días. Por lo pronto, saludo al señor Andrés de Jesús Reyes. ¿Qué huele, Chuchi? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludo también a Lupita Páez. ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Y al resto de los compañeros de aquí del turno matutino, Radio Universidad Veracruzana. Los técnicos administrativos manuales, nuestras compañeras secretarias, todos tienen una función igualmente importante. Y el coordinador es Ernesto Colinot, con la supervisión de Raciel Martínez, nuestro amigo y revistero. Y él está en comunicación universitaria, coordinador de comunicación universitaria, de donde depende la radio UV. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Pues llegaron los españoles a estas tierras. Fernando Benítez, la ruta de Hernán Cortés. A la caída de la tarde, en la arena de la playa, caracolean, trotan y galopan los caballos, como en un juego de cañas. Los escopeteros disparan al aire sus arcabuces y por primera vez en el imperio de Moctezuma se escucha el trueno del cañón. Los pintores, forzados, periodistas, precortesianos bosquejan aceleradamente lo que observan. Los caciques cruzan entre sí una larga y triste mirada. ¿Qué podrán hacer los batallones de su señor contra estas armas que lanzan el rayo a distancia y contra los monstruos venados que valían los brazos de los caudillos? Ya no hay nada que hacer. Los presentes de Cortés viajan a lomo de indio por la cordillera. Tendile llevará su embajada a Moctezuma y estará de regreso en una semana. Pero antes de emprender la marcha, ruega que se le conceda una gracia. ¿Pedirá un caballo, un cañón, un simple mosquete? No, solo pide llevar el casco enmohecido y un poco dorado que le ha visto a un soldado. ¿Por qué? Es que el dios Huitzilopochtli tiene uno semejante y el emperador se holgaría de verlo. Ante esto, en el acto se despoja al soldado de su reliquia, su casco, y se le da al tendile. No en calidad de regalo, según Cortés, se encarga de aclarar, sino de préstamo, que deberá devolver lleno de granos de oro el casco, ya que deseaba saber si el oro de México era como el que sacaban de los ríos españoles. Una semana más tarde, como lo ha prometido el cacique, está de vuelta. Ha hecho un viaje de 900 kilómetros a través de fragosas cordilleras, cruzando ríos, barrancas, valles desiertos. En esa larga ruta ha pasado del calor del trópico al frío de las montañas. Además, visitó a sus familiares, habló largamente con Moctezuma, y aún perdió varios días mientras el monarca consultaba a los dioses su parecer sobre este complicadísimo asunto. Mas ahí está de nuevo, sin mostrar cansancio, ataviado con sus plumas y sus joyas, inclinándose ante Cortés, entre las nubes de copal y los ramos de flores que los nobles de su séquito le ofrecen al jefe de los teules, es decir, de los españoles. Se tienden las finas esterillas y sobre ellas los diligentes servidores colocan finos paños. De las petacas, todavía calientes del sudor de los cargadores, principian a salir los regalos que envió Moctezuma. Pájaros de oro que mueven la cabeza y las alas, pescados maravillosos que tienen una escama de oro y otra de plata fundidos al mismo tiempo, y los extraños animales de la tierra, figurados en el precioso metal, se alinean como en el escaparate de una juguetería, el dorado ante los ojos incrédulos de Cortés. Bueno, pues son las 8:14, las 8:14, aquí en la revista, ahí en el Museo Casa de Jalapa del Ayuntamiento. Hoy lunes a las 12 del día, la proyección de la película Rosa Blanca, dirección de Roberto Gabaldón, cine de culto, 1961, en la sala 1 del Museo Casa de Jalapa. La entrada es libre hoy lunes, y mañana a las 10, la conferencia magistral, 10 de la mañana, Patrimonio Histórico de Jalapa, imparte el doctor Paulo César López Romero en el Teatro JJ Herrera. Esto se los vamos a recordar para el día de mañana, ¿sale? Bueno, tenemos también por acá... Juan Ángel Torres, muchas gracias. Mira, esta coincidimos porque esta nota ya la tenía yo apartada. Es una nota de Ángeles González Gamio, que pues ha escrito muchas cosas acerca de la Ciudad de México. Tiene múltiples artículos. Y, por ejemplo, hoy habla del Palacio Nacional, el Palacio de Todos. Ella escribe en La Jornada, dice que pocos edificios están tan ligados a nuestra historia como el Palacio Nacional, que se reconstruyó sobre las que habían sido las casas del emperador Moctezuma. Mira, a propósito, que en realidad era un fastuoso palacio en el que cuentan las crónicas que habitaban cerca de 1,000 personas. Y tras la conquista, pues ya hemos comentado que se le adjudicó Hernán Cortés, ya vislumbrando vendérselas algún día a la corona, porque pues de eso se trataba, para que fuera la sede del gobierno virreinal, lo que efectivamente realizó, pero su hijo, Martín Cortés, uno de los dos, después de la independencia se convirtió en Palacio Nacional, y así desde su nacimiento hasta la fecha, pues ha venido siendo el símbolo del poder político de México. El monumental edificio ha sido hogar de gobernantes desde que lo habitó Moctezuma. Después, los virreyes, durante los casi 3 siglos de dominación española, y muchos de los presidentes de México independiente, fue sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los diferentes regímenes republicanos y monárquicos del país, durante la mayor parte del siglo XIX. Ahí en Palacio Nacional, donde está ahorita la mañanera, vivió el primer presidente que tuvo el México independiente, Félix Fernández. ¿Y ese quién es? Guadalupe Victoria, que así se puso. ¿Cómo el nombre Guadalupe Victoria? Primer presidente de México. Personajazo, ¿eh? De la independencia, Guadalupe Victoria, bien congruente. A partir de entonces fue residencia personal de todos los gobernantes entre 1822 y 1884. Entre los presidentes que habitaron Palacio Nacional, pues mucho antes de que existieran los pinos, entre 1810 y 1864, pues ahí estuvo Miguel Barragán, Atanasio Bustamante, ahí vivió Valentín Gómez Farías, Santa Anna, Pedro María Anaya, Manuel María Lombardi, Rómulo Díaz y Benito Juárez, pues el más recordado. Se puede decir que en Palacio Nacional transcurrieron las últimas décadas de su vida, de Benito, y ahí, bueno, se desempeñó como diputado representando a su estado natal, Oaxaca. Se inició en el rito nacional mexicano y fungió como ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte en 1858. En sus habitaciones del ala norte, falleció ahí mismo el 18 de julio de 1872. Una angina de pecho tronó su corazón tras muchas horas de intensos dolores que seguramente se agudizaron por el agua hirviendo que le vertían con la intención de curar el padecimiento. Una conmovedora crónica, su médico cuenta el valor y entereza con la que enfrentó sus últimas horas de agonía. Es una cronista, yo no sé si tiene ese título Ángeles González, pero es como una de las cronistas de la ciudad, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, Juan Ángel Torres. Un saludo muy afectuoso. Oye, murió Joao Gilberto. Al ratito vamos a poner música de él. Quiero mandar un saludo a Carlos Converso, a Leti Valenzuela y a Sentley Martínez, porque estuvimos el sábado ahí en el Teatro JJ Herrera disfrutando de esa puesta en escena que se llama A que las hilachas. Y es una puesta en escena que apela a, yo creo que los fundamentos del teatro, digamos del teatro occidental, del teatro que conocemos, porque tiene que ver con esa capacidad lúdica, esa capacidad de juego que tenemos de una manera muy fácil los niños, cuando fuimos niños, ¿no? Que somos capaces de convertir una caja de zapatos en un barco, o un costurero en un velero, o un pedazo de tela en un rey, ¿no? Y todos nos acordamos de esos juegos que teníamos. Realmente no necesitábamos juguetes, los juguetes eran un lujo porque, sobre todo en los tiempos que nos tocaba a nosotros, cuando no se había desarrollado todavía la tecnología, lo más que a lo que se podía esperar en ese sentido era un tren eléctrico o una autopista. Decía yo que se murió Joao Gilberto. Y entonces, pues es una puesta en escena muy agradable por eso, ¿no? Por recuperar esa capacidad que se va perdiendo conforme vamos creciendo. Y que es muy lamentable, que todavía algunos conservamos. Y bueno, nos tachan de locos o nos tratan de inmaduros o de lo que sea, ¿no? Siempre no es muy buen visto, no es bien visto que un adulto se ponga a jugar, ¿no? Como un niño, o que en la calle haga, no sé, cosas que a uno le nacen a hacer todavía. Y que supongo yo que muchas de las personas que les pasa de manera recurrente, por eso hacen teatro, ¿no? Por eso hacemos teatro. Y si no lo hacemos en un escenario, lo hacemos en la casa, y si no en la casa, en la calle, y si no en el trabajo. Y todo el tiempo andamos en eso, ¿no? Jugando. Y eso es lo que hacen. Es decir, a mí me recordó las improvisaciones que hacíamos en los talleres libres de actuación, y nos la pasábamos jugando y convirtiendo cosas el valor que se le da, que era uno de los ejercicios básicos, ¿no?, del taller, pues era convertir un pedazo de periódico, a ver en qué lo conviertes, ¿no? Que no se parezca a un pedazo de periódico o un frasco, una tapadera, o cualquier cosa. Tenía que tener otro valor. Y eso apelaba, pues, a la imaginación del que lo estaba haciendo. Y eso se convierte en una práctica. Y si esto llevado a la escena, claro, puliendo la improvisación y con la mano de Carlos Converso, que es muy creativo, y las actrices están pues entregadas a lo que está pasando ahí en el escenario, pues es muy agradable. A mí me recordó también la primera puesta en escena en la que participamos ahí en la caja con Paco Beberido, que fue el gordo de Oscar Liera. Ya se los he platicado, yo creo, como 20 veces, de tres personajes que están en una sobremesa, esas soporíferas, después de haber cenado mucho. Y están platicando, pues como platicaban seguramente de cualquier otra cosa, del premio de la lotería, por eso se llama El Gordo, del premio de la lotería, y qué harían si cada uno de estos personajes se sacara la lotería. Pues yo me iría al mar. Y ahí venía una transformación del escenario, del departamento. La mesa se volteaba, bajábamos la cortina, la poníamos de vela. Y como me recordó algunas escenas de ayer, y nos íbamos al mar, ¿no? Y entonces ahí también esa capacidad de imaginación que debe tener el actor, que, repito, se va perdiendo con el transcurso del tiempo, es difícil. Porque para un niño es lo más sencillo. Pero ya para un adulto es complicado. Pero bueno, pues entonces, lástima que había muy poca gente. Es que ese horario puede funcionar el domingo. No sé si hubo más gente. Yo creo que ojalá que sí, ayer. Nosotros fuimos el sábado, pero sábado a esa hora, pues me decían es que todavía mucha gente está trabajando. Pero el Teatro Juan Herrera está saturado de peticiones, de montajes. Entonces dicen, bueno, pues ahí está ahora. Así que no, pues sí. Y nada más 3 días, porque hay mucha gente haciendo cola. Necesitamos más espacios. Y por eso están saliendo espacios alternativos. Pero hay veces en que sí se necesita la infraestructura teatral, de iluminación, de sonido, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué dice Toño Alicea? Que ganó México la Copa de Oro. Así es, Toño. No tuvimos oportunidad de ver el partido, pero pues ya vimos un golazo que metió Jonathan Dos Santos y una jugada que sacó Guardado de la raya de nuestra portería, que fue sensacional. No es como para echar las campanas al vuelo, porque Estados Unidos no está en su mejor momento. México jugando en Estados Unidos es local, parecía que estábamos en el Azteca. En fin, que hay una serie de cosas que no sé si la palabra desmerece en el triunfo, sino que ya todo mundo pensaba que era obligación ganar la Copa. Y entonces a la hora de ganar la Copa dice, bueno, pues sí, qué bueno, ¿no? Así se esperaba. De todos modos, allá en el centro, en México, en el Ángel de la Independencia, pues no sé, algunos cientos de aficionados no perdieron la oportunidad de salir a festejar como si hubiéramos ganado la Copa América o el Campeonato del Mundo. Pero miren, triunfos son triunfos y estamos tan, de veras, tan necesitados de estas satisfacciones que nos dé el deporte o el arte, que todo es bienvenido, ¿eh? Así que muy bien por los muchachos mexicanos, por los que sí quisieron ir a jugar. Rebeca Buches, no tienes nada que agradecer, es nuestra obligación, lo hacemos con mucho gusto. Ya son las 9, no me digas, las 8:28, aquí en la revista. Lo que me gusta de la revista es no saber exactamente qué va a ocurrir. Antonio Rojas. Ni aproximadamente tampoco. Joseph Umstadt se llama este intérprete que acabamos de escuchar. Bueno, Lupita nos está compartiendo un texto que se llama El amor es una amistad con momentos eróticos. Decía Federico Nietzsche que no es falta de amor, sino la falta de amistad lo que hace desgraciados a los matrimonios. Fíjate, esto es bonito. Recuerdo una frase dicha por Charlotte Lucas en la obra maestra de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, y que dice así: la felicidad en el matrimonio es enteramente una cuestión de azar, en la cual estoy totalmente en desacuerdo, porque si dejamos el desarrollo de una relación amorosa a la simple casualidad, la felicidad podría convertirse en utopía pura. Para que una relación funcione de verdad, tiene que ser alimentada, cuidada, tiene que ser construida sobre la base de la amistad, el afecto, la intimidad. Cuando iniciamos una relación, la mayoría estamos conscientes que el enamoramiento por sí solo es una borrachera de los sentidos y que esa explosión hormonal del inicio acaba al rato, a los meses o cuando mucho en 1 o 2 años. Sin embargo, también es posible que algunas parejas puedan perdurar juntas toda la vida. Cada vez esto es más extraño, pero sí las hay. Manteniendo un amor apasionado, pero sereno, sin enloquecer, sin ser vulnerable. Cuando existe amor en una relación, les une el sentido de la amistad, del humor, yo diría que de la confianza también, la pasión, la comunicación, la alegría de que el otro exista y de hacer todo lo que uno puede por la otra persona, ¿no? Los proyectos, insisto, recíproco, pues ya. Los proyectos en común, una buena vida social, el compañerismo, la confianza, mira, aquí está, la confianza mutua, la certeza, porque así se evitan los celos. Cuando hay confianza mutua, los celos luego trastocan todo y terminan con las relaciones. La certeza de que la otra persona nunca te hará daño intencionadamente, cuando su dolor te duele, cuando hay ternura entre ambos y tienen complicidad y proyectos en común. Muchos siguen con la idea del amor romántico, ¿no? De la vida rosa, en donde no habrá ningún problema, que todo será feliz, y como decían los cuentos, y vivieron muy felices. Pues no, el amor durará para siempre por el simple hecho de que se juraran amor eterno. Pues no, fíjense. Pero esta idea tan romántica solo es síntoma del amor inmaduro, en donde no se requiere mucho esfuerzo. Esta idealización del amor al final provoca frustración, desencanto, y la salida más frecuente es la ruptura del vínculo. Una de las razones principales del por qué en la sociedad el amor se ha vuelto tan light. Sí, una vez que comienza a dar dificultad, ¡ay, ya! Lo desechamos, ¿no? Es por eso que cada vez es más difícil mantener la capacidad de involucrarse, de entregarse, de amar de verdad. Tenemos tanto miedo a amar y dejarnos querer, miedo a confiar, a entregarnos totalmente. Y como mecanismo protector, muchos optan por tener relaciones pasajeras en donde no se involucran sentimientos, sino únicamente pues la atracción y el deseo. Que digo, está bien, no es malo, siempre y cuando pues nada más eso se espere, ¿no? Aunque se dan casos que a través de este tipo de relación sexual pueden llegar a eventualmente a otro estadio, ¿no?, de la relación. Pero otros, por el contrario, optan por tener relaciones insanas, dependientes y hasta adictivas, en donde no existen límites de tipo, de ningún tipo. Sacrifican su ser por el miedo de no ser amadas o ser abandonadas. Una relación verdadera de pareja empieza cuando dejamos a un lado la idea de que la otra persona se va a satisfacer nuestras necesidades insatisfechas. Y ahí viene también otros problemas. Uno espera de más de la otra persona y cuando eso no se da, pues viene la frustración. Cuando tenemos bien claro que la relación es como un ser real y no como un ideal. Cuando aceptamos las diferencias, negociamos los desacuerdos, sobre todo ya cuando se vive con la persona, los hábitos, todo eso es una bronca. Cuando nos quitamos de la mente la absurda idea romántica con la que fuimos educados de que la pareja nos dará amor incondicional, fidelidad eterna y un vínculo para siempre, lo cual, seamos realistas, no corresponde a la realidad, y menos ahora en estos tiempos. El amor de pareja es un amor complejo, en el que además de compartir afinidades, respeto, valoración, debe existir atracción física, deseo sexual, expresión de afectos, comunicación abierta y constante renovación. Es un artículo bastante extenso, pero muy claro, ¿no? Muy claro. Es de Carla Galleta. Es una página que se llama sermejorpersona.com y el artículo se llama El amor es una amistad con momentos eróticos. ¿Saben también dónde hay que hacer un énfasis? Porque es una cuestión preocupante. Es la manera en que están bebiendo los chavitos, De veras que es... Híjole, pues todos fuimos jóvenes y un poco destrampadones, pero de pronto ves que es como una consigna, ¿no? Como decimos coloquialmente, ponerse hasta atrás con los consabidos riesgos que esto tiene. Si no fuera más que el hecho de que es muy desagradable ver a un chavito y más a una niña embriagados, O que les va a doler la cabeza o que van a amanecer muy mal, pues bueno, ya pasará. Pero sí los riesgos a los que se enfrentan, sobre todo ellas, ¿no? Ellas de una manera y ellos de otra manera, son como para poner atención. Los papás en este punto, de veras, parece una consigna. El otro día había unos 15 años en un salón ahí por Los Berros. Y salieron, pero cayéndose, ellos y ellas, así abrazados, cayéndose, volviendo el estómago. No, una cosa que esto, bueno, este es el concepto de diversión que tienen ahora los chavos. No todos, obviamente, imagínate cómo estaríamos. Pero sí hay grupos que son aficionados a llegar y órale, pum, pum, pum, pum, pum. Y luego además, cuando van a los antros, pueden ser objeto de engaños, digamos, en cuanto a las bebidas, y ha habido muchos casos de chicas a las que les dan somníferos, y bueno, ahí ustedes completan las historias estas nefastas, trágicas que ocurren. Yo no sé si ya habla uno como ya gente grande, ¿no? Porque uno también hacía eso, pero yo me acuerdo que en aquellos tiempos de nuestras juventudes y nuestras primeras francachelas, éramos nosotros los hombres los que andábamos en esos pasos, no justificados, pero bueno, las niñas no. Ahora todo mundo, hombres y mujeres. Nada más cuidado, ¿no? Digo, cuidado. Yo creo que hablando con las chicas, sobre todo los papás conscientes, hablando con ellas de los riesgos que corren, debe de platicar, bueno, ¿por qué lo hacen? Porque muchas veces son por imitación, para pertenecer así a la manada, no, pues tengo que hacer lo que me dicen, porque si no me van a excluir, ¿no? Y yo quiero estar con ellos. Entonces muchos yo creo que ni siquiera les gusta, ¿no? Pero lo hacen igual como el cigarro. En fin. Y hablamos como abuelitos. Faltan 18 minutos para que sean... Oh, Joao Gilberto, espérame, Dante. Bueno, venga, Joao Gilberto, en paz descanse. Pues sí, hombre, el compositor brasileño João Gilberto, considerado uno de los padres del bossa nova, murió antier en su casa en Río de Janeiro, tenía 88 años de edad. Él fue el inventor de los revolucionarios acordes que convirtieron a la bossa nova en un ritmo único, admirado en todo el mundo. Las causas de la muerte no han sido reveladas todavía, pero bueno, pues los últimos años de vida de João Gilberto estuvieron marcados por una dura disputa familiar, que eso hace todavía más trágico el asunto. Pero digamos que el caso es que pues ya se fue un hombre que era delicioso oír todo esto que tiene que ver con el bossa nova y con João Gilberto y con Brasil como punto de partida. Prosiguió con sus creaciones a lo largo de su vida y en la década de los 70 grabó en Estados Unidos su álbum Amoroso con la discografía Warner Music. En paz, descanse. El amor es el anhelo de salir de uno mismo, decía Baudelaire. Continuamos. El joven Gibran Ramírez Reyes, que escribe en Milenio y que es una de las plumas que pues relevantes, y qué bueno que sea tan joven, porque nos hacen falta este tipo de periodismo ante el embate de los críticos por sistema del gobierno actual. O sea, repetimos, no es malo la crítica, al contrario, pero sí la crítica por sistema que obedece a otro tipo de intereses, ya sea políticos o de conveniencia de otro tipo, pues de eso es de lo que estamos hablando. Y Gibran, pues es un joven inteligente que habla que el camino que habremos de emprender es largo, porque tendremos que hacer en cada rincón de en cada jirón de México, una asamblea como esta, 200 asambleas, ya me hice bolas, 200 asambleas en todo el país. Ah, dijo Felipe Calderón, porque vamos a hablar de Gilipillo. Y dijo bien, porque lo que entregó al cabo de su sexenio es una nación destrozada, deshumanizada e indolente. Es necesario anestesiarse para vivir con normalidad. Vino aquí a Veracruz a hablar mal del gobernador, que no está mal que se critique, pero no de la manera tan cínica como viene este personaje, como si él hubiera hecho las cosas muy bien, ¿no? Es obvio que, bueno, vuelvo a la nota, es obvio que si viviéramos condoliéndonos por la injusticia, por la espiral de violencia, por los desaparecidos, en fin, por la guerra, transitaríamos a la locura. El costo de la normalización es, sin embargo, muy alto. Se desmembra el país quedando apenas jirones. Llama la atención que Calderón hable como candidato o como predicador, lo que se guste, como si tuviera el historial en blanco y todo lo que debieran y todo lo que debiera de preocupar a él y a su formación política careciera de identidad y de pasado. Por favor, Calderón, orondo y hasta alegre, pretende que el tema sea solo el futuro. Él no quiere hablar de lo que él hizo o dejó de hacer. De eso habla su ambición expresada de ser diputado federal. Quiere ser diputado en 2021. O el cinismo de pretender que hay un nuevo tipo de política que hoy nace, donde la gente donde la gente recoge la basura, resuelve el tráfico, mejora la educación y en general donde ciudadanía va a salvar a México con él, con Felipe como líder. Su partido se llama México Libre porque se trata de hacer lo que quieras con la certeza de que hay un Estado que cumple la ley y la hace cumplir. Pero no, Felipe, tú fuiste el presidente de la muerte y lo comprueban los datos del estudio que quieras, por ejemplo, el del Instituto Belisario Domínguez del Senado, el presidente que limitó la libertad, ver índice de Freedom House. Rompiste la nación, estallaste la violencia en nombre del Estado de Derecho. Un tiempo que debió de caracterizarse por la atención a los jóvenes, a su empleabilidad y capacitación, dado el momento del bono demográfico, fue consumido por la narrativa de la guerra. Es difícil, Felipe, imaginar más mezquindad y servicio y servicia. Y es de notarse también la tolerancia del sistema político mexicano, donde un político tan pernicioso puede andar convocando a la regresión como si nada. Llama la atención también que de repente Margarita Zavala y su proyecto propio vuelvan a quedar bajo la sombra del expresidente de la guerra. Los videos, incluso los que difunde él mismo, lo tienen como protagonista principal. México Libre, su partido, se trata de él, de él. Si el partido en formación continúa su ritmo de construcción, cercano a una asamblea por día, pues imagínense nada más. Pues estas son las aspiraciones. Aunque se quiera borrar el pasado, dice Gibran, siempre vuelve por sus fueros. A Felipe Calderón su naturaleza lo llama, lo hace pintarse de cuerpo entero. Alcanza relevancia apenas cuando se trata de temas policíacos y lo asume con gusto. No es un golpista, no le alcanza el poder, Pero le gusta la idea de que le considere, de que se le considere tal, ¿no? Golpista. No se explica de otro modo su paso al frente y defensa de los policías que se suponía que él manipulaba, desmintiendo sin muchas ganas, montando esa ola mediática. Si es, en cambio, la caricatura de uno. Bueno. Y dice Felipe Calderón, dice, ya nomás me falta que me echen la culpa del sargazo, dice que va a llegar acá. Bueno. Estos personajes, de veras. Yo no sé si es parte del, pues de la política, ¿no? De que los gobernantes pueden hacer tropelías y media. Y luego al paso del tiempo ahí están otra vez. Bueno, pues ya faltan seis minutos para que sean las 9:00 a.m. Leer no es una destreza que se aprende, sino la recuperación de una dimensión humana que está en nosotros de manera natural. Leer no nos hace mejores, nos devuelve la capacidad de ser lo que ya está en nosotros. Alberto Ruiz Sánchez. El grupo Monoblanco con Los Pollitos. Bueno, hay una noticia buena. Hay un avance en la degradación de los plásticos de nuestros investigadores mexicanos, jóvenes. Es una alentadora noticia. Es la dada a conocer por dos investigadoras, dos chavas del Departamento de Alimentos y Biotecnología de la Facultad de Química de la UNAM. Hay que preguntarle a Rodrigo José mañana que venga a ver su opinión. Quienes afirman haber desarrollado un método capaz de degradar en cuestión de semanas, ¿será esto? En cuestión de semanas, materiales plásticos cuyo proceso de desintegración en un ambiente natural tardaría muchos años. Las bolsas de plástico utilizadas normalmente en gran número en establecimientos comerciales, por ejemplo, están fabricadas con polietileno de baja densidad, pese a lo cual tardan alrededor de un siglo en descomponerse. En el caso de los recipientes plásticos, además la cosa es que se van al mar. En el caso de los recipientes plásticos, el periodo de degradación es mucho más largo. Una botella de tamaño medio completaría el proceso en unos 500 años, siempre y cuando estuviera en la intemperie. Si se hallara enterrada, en cambio, ese lapso podría extenderse hasta 1000 años. Y se estima que una jarra de plástico de regular grosor duraría cerca de 1 millón de años. ¡Un millón de años! Las soluciones adoptadas hasta ahora en el mundo para librarse del plástico desechado son provisorias y costosas, porque el reciclado de este material, aunque no todos los plásticos se pueden reciclar, está en una fase tecnológica muy primaria, al punto de que a escala internacional solo 3% de los residuos plásticos son sometidos a estos procedimientos. Una cifra despreciable si se piensa que, según científicos de la Universidad Californiana de Santa Bárbara, desde que inició la producción de plásticos hasta hoy, se han generado 8.300 millones de toneladas de estos. Entonces, a su vez, la incineración del plástico en grandes cantidades plantea dos problemas difíciles de resolver. Uno está asociado con las emisiones de sustancias contaminantes que producen la quema, y el otro con los gastos de recolección y traslado. Un tráiler capaz de cargar 12 toneladas de cascajo apenas alcanzaría a transportar 6 toneladas de desechos plásticos compactados, y solamente 2 toneladas si está sin compactar. Los mares, decíamos, reciben una gran parte de la contaminación por plásticos. Las aguas territoriales de México alojan cada año hasta 500,000 de toneladas de este material, hecho agravado por la contaminación química y que generan los llamados microplásticos, estas minúsculas partículas de plástico que usan muchos productos de limpieza. Por ejemplo, pastas de dientes, gel, exfoliantes, entre otros productos. Fíjate, uno ni en cuenta con todo esto. En semejante contexto, investigaciones como la llevada a cabo por los especialistas de la UNAM, cuyos alcances será preciso evaluar y dimensionar adecuadamente, permiten abrigar razonables expectativas en torno al futuro de nuestro país y de nuestro planeta. En este caso, a la marea de plástico que amenaza inundarnos en pocos años. En tal sentido, el compromiso celebrado por los asistentes a las recién cumbres de la Alianza del Pacífico para desincentivar la demanda y el uso de ciertos plásticos, así como para prohibir el ingreso de este material en áreas naturales protegidas, representa un limitado pero firme paso al frente de la lucha contra la contaminación por plásticos. Así que es esperar que desde el gobierno en todas sus instancias estimule y fortalezca la investigación en materia de ciencia y tecnología por medio de programas y planes de apoyo para que noticias de esta índole se conviertan en cosa de todos los días. Pues ya son las 9:05, las 9:05 aquí en la revista. La literatura es una casa, una botella que alguien lanza acaso al mar y que muchas personas recogen. Estanque de oxígeno, país noble, hecho de retazos de este en el que vivimos. Martín Solares. Playing for Change en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Betania Benítez? Buenos días. ¿Cómo va ese cabaret? Saludando a la banda. Bien, vamos bien. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, explícanos aquí cómo va a estar. Pues venimos a invitarlos al primer encuentro de cabaret. No, perdón, segundo encuentro de cabaret. Uh-huh. Ya me estoy equivocando yo con mi propio festival. Jalapa 2019, del 8 al 11 de agosto. Ya merito. Ya mero. Vamos a tener mesas de diálogo, puestas en escena y talleres. Uh-huh. Hemos hablado en Radio Ciudadana mucho acerca de esto, planteándolo también como una oportunidad para aclarar el concepto del cabaret, ¿no? Así que es. Está así como... ¿Cómo que es cabaret? Como de las películas mexicanas, de los ¿no? 50. Puros ¿no? danzonazos esa. Acá y todo. Las vedettes, como Tintán, ¿no? Pero un poco las películas mexicanas, esas de cabaret vienen como del teatro de revista, ¿no? Mm. Que tuvo su auge pues en los 50, aquí en la Ciudad de México. Mm. Bueno, así aquí en el país, en México. Y el cabaret europeo pues viene un poquito de más atrás, ¿no? Del 1870 y tantos, ya casi 1900, pero se fue expandiendo, ¿no? De Francia, de España a Alemania, y en Alemania tuvo el boom en 1920. Y acá en México llega a los 50, ¿no? Como teatro de carpa, como teatro de revista. Entonces, cabaret como género teatral, ¿no? Pues como es género teatral, exacto, porque el cabaret en sí, mira, el nombre del cabaret viene de local, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿de dónde viene el teatro cabaret? Viene de que tú ibas a un cabaret a beber, a echar copa, a estar con los amigos. O un centro nocturno. Centro nocturno decía, con, ¿no? con su varieté, ¿no? Uh-huh. Y entonces se dieron cuenta que a la gente le gustaba el espectáculo y pues estar tomando, no. y estar pues bebiendo. No. Pues sí. Y entonces ahí así nació el teatro cabaret o el cabaret, porque el cabaret no es solo teatro, ¿no? Hay que aclarar que es teatro, música, danza, y que incluso puede tener circo, puede tener espectáculos de cómicos, sketch, ¿no? O sea, de magia, es súper integral, puede tener de todo, uh-huh. ¿no? Nosotros como actores que somos ahora y que estamos como promoviendo el cabaret, bueno, le llamamos teatro cabaret también para que la gente no se confunda por esto que estamos diciendo, teatro, cabaret. ¿No? Pero en realidad no solo es teatro, porque cantas, bailas, actúas. Ahora, ¿qué tipo de teatro se hace en el teatro cabaret? Pues en este momento puedes hacer el teatro que tú quieras. Y precisamente para eso son las mesas de diálogo, porque ahí es donde queremos sentarnos a aclarar todas las posibilidades que tiene el cabaret. Mm. Y uno de los chicos que viene invitado, uno viene de la Ciudad de México y precisamente él es dramaturgo, director, actor, y él defiende mucho el hecho de que el cabaret necesita una dramaturgia. Porque luego los grupos solemos decir, no, el cabaret se hace ahí. Y es cantar y bailar, y no importa si tienes una estructura dramática. Bueno, es un estilo, ¿no? Hay un estilo de cabaret europeo donde lo que importa es el espectáculo, donde tú vas viendo el espectáculo y son monólogos de los personajes, bailes. Sin embargo, bueno, yo soy actriz, nosotros somos actores, venimos de esta formación de la estructura dramática, principio, conflicto, final, y está padre hacerlo en el cabaret. Entonces también viene otro chico de Zacatecas que precisamente va a hablar del cabaret de autor. ¿Lo que hace Jesús es cabaret? Es cabaret, uh-huh. Es digamos, ella, como ahorita ya no está metida en el cabaret de lleno, en el escenario. No, pues está en está el de otro senadora, teatro. Ella está otro siendo teatro. Otro personaje en este momento. A ella le pagan mejor, dice. Ah, sí, claro, por supuesto. Ella debería de sacrificar su sueldo, ya que dice que no deberían de existir los apoyos, que sacrifique su sueldo para los actores. Ah. No, yo creo que está padre lo que dice en parte. Pero bueno, Ella hizo cabaret muchos años. Alejandro Aura también. Ajá, con Tito Vasconcelos, las Reinas Chulas, todos ellos que son los precursores de hecho del teatro. ¿Pero no se ha renovado toda esta generación? Pues ellos de alguna manera han mantenido lo que hacían. Pero ahora hay nuevas personas que están haciendo, como César Enríquez Cabaret, que así se llama, César Enríquez, que en este momento él es el boom del cabaret en la Ciudad de México, ¿no? Tiene un espectáculo que se llama La Pretty Woman, que es una parodia de Pretty Woman y es súper divertido. Él hace también teatro penitenciario. Entonces tiene una obra que se llama Las Hijas de Aztlán. ¿Cómo se llama él? César Enríquez. César Enríquez. Búsquenlo. ¿Tiene un lugar? César Enríquez Cabaret. No. Él trabaja. ¿Dónde lo contrata? Él tiene su grupo que se llama así, César Enríquez Cabaret, y él pues ensaya y se presenta en todos lados. Ahorita se fue a una estancia del Fonca en Nueva York. Tradujeron su obra, La Pretty Woman, se presentó en Broadway, traducida con otros actores allá. Y ahorita está presentando... ahorita va al Festival de Monólogos, que se llama Teatro a una sola voz. Va a estar acá en Jalapa y después viene con nosotros al encuentro. Uh-huh. Y en este momento él dice, habla como de un teatro de cabaret contemporáneo, que le dice él. Teatro político de cabaret contemporáneo, porque es como en este momento lo que se está dando. Y hay un montón de gente de nuevas generaciones, de grupos en Puebla, en Tijuana, que están haciendo como un cabaret así, que sí es, si bien sí se critica a la política, sí hay sátira política, sí hay denuncias, sí hay personajes caricaturescos. Bueno, también hay otro cabaret que defiende la estructura dramática, que no necesariamente tiene que ser comedia o crítica social, aunque va como implícito, ¿no? ¿No es como vodevil? Pues ese es como otro estilo, ¿no? Ese es, sí es más como de chicas que bailan cierto estilo de música, cierto estilo de vestuario. Y bueno, el cabaret contemporáneo mexicano que le llamamos, pues sí es comedia, pero sí trae una crítica. Y nosotros vamos a hacer una lectura dramatizada que se llama Perfume de Pólvora, que sí es una obra de teatro, de cabaret, porque sí hay música y sí tiene una estructura, pero bueno, está basada en Macbeth, ¿no? De Shakespeare. Entonces es una versión contemporánea. O sea que va a haber mesas de diálogo, va a haber talleres. Platícanos de los talleres, que están bien interesantes, del burlesque, ¿no? Sí, vamos a tener una chica de la Ciudad de México que se llama Hortensia Martínez, que es súper buena. Ella hace el Festival de Burlesque en la Ciudad de México. Va a dar taller de burlesque. Que bueno, el burlesque es el arte de quitarse la ropa. Uh-huh. Así. Y entonces... ¿Por qué el arte de quitarse la ropa? Porque lo haces con música, porque lo haces con ciertos movimientos, porque hay ciertos estilos, ¿no? Aquí en Jalapa vino a dar unos talleres Guadalupe Bocanegra, que acaba de fallecer, que en paz descanse, y el festival de nosotros, el encuentro, pues va a estar dedicado a ella. Pues sí. Aquí empezamos nosotros con ella, y también Hortensia en la Ciudad de México estuvo trabajando con ella, y ella fue la que las apoyó para hacer este festival que hacen. Y este taller está dirigido a todo público, hombres, mujeres. El burlesque ahorita trae una onda así de empoderamiento de la mujer. ¿Por qué? Porque es eso, porque es finalmente aprender a querer tu cuerpo como lo tengas, aprender a mirarte en el espejo más allá del si estoy gorda, chaparra, flaquita, alta, delgada, a quererte como eres y aprender a mostrarlo, ¿no? Esto de empoderamiento es un concepto de las feministas, ¿no? Sí, sí, sí, así pero es. Pero no criticarán que van a, pues, a exhibirse. Pues etcétera. Si lo critican, pues bienvenidas las críticas. Yo creo que nosotros somos abiertos a todo, y yo creo que parte de este movimiento feminista es precisamente dejar de criticar a los demás y unirnos. Y no se trata de vender, es que no hay que confundir, ¿no? Ándale. Que no es un cabaret para vender, no estamos ofreciendo chicas, estamos aprendiendo a nuestra sensualidad, a explotarla, a querer nuestro cuerpo como es. Pues sí, porque además decíamos que sería muy bueno que las parejas, ¿no?, tomaran este curso y fuera un regalo para su compañero, ¿no? Exacto, o para la compañera, para lo que sea. O sea, a lo mejor tú tienes compañera y no compañero. Ajá. Y eres también chica, o sea, dices, yo voy a invitar a mi chica y entre las dos vamos a hacerlo. O al revés, ¿no? Entre chicos. Puede resultar muy divertido. Exacto. No hay que tomarlo tan en serio. Y no hay que enojarse, yo creo que hay que aprender a valorar un poco el hecho de que exista este tipo de género, ¿no? Donde se acepta todo, donde abrimos los ojos a todo y donde les decimos a las mujeres, vengan, aprendamos a querernos y a querer al otro, porque al mostrarte no tú... No estuvo ni nada de eso. Es el arte de quitarse la ropa con sensualidad y con una técnica que debe de aprenderse, ¿no? Sí, porque se usa corset, aprendemos a usar la boa, se usa la música como motor, ¿no? Ah, como la película esta de Salma Hayek, que hace una... Con la víbora, ¿no? Esa película. Increíble, ¿no? Sí. Pues sí. Estaban con la boca abierta todos los que estaban ahí. Y todos los del staff y los extras y los... sí. Y los de lunch y todos. Sí, ¿no? Se hizo memorable esa. Sí. Fíjate lo que se puede hacer. Sí, y finalmente, más allá de decir me estoy encuerando, estoy aprendiendo a usar mi cuerpo, ¿no? Sí. A quererme, a valorarme, a mirarme en el espejo y saber que... Que sea y como sea, lo puedo hacer. Yo creo que no solamente quien tenga buen cuerpo, ¿no? No. Por eso digo que hay que quererse el cuerpo como lo tengas. Sí. Que seas gordito, flaquito, eso no te quita. Sí, un cuerpo es un cuerpo, sí. ¿No? Claro. Y finalmente, bueno, a nosotros se nos acercan mucho las señoras y nos dicen, yo puedo tomar el taller, yo puedo ir al taller de cabaret. Pues claro. Es que fíjate que siempre he tenido ganas, quiero explotar la feminidad, ¿no? Sí. Entonces yo digo, todas son bienvenidas. Tenemos ese de burlesque, que también tenemos uno muy dirigido a actores y no necesitas tener gran experiencia, pero sí tener las bases de actuación, porque se llama Análisis Activo para el Actor de Cabaret. Y es un Eduardo Castañeda, que es el que va a dar la charla sobre... Activo quiere decir que van a hacer ejercicios. Exacto, que va a estar activo. Todo esto, ajá, ¿no? Que van a trabajar directamente con las herramientas. Y tenemos otro con César Enríquez, el que les digo que es ahorita un genio en el cabaret. Y él va a dar un masterclass. Va a dar un masterclass de personajes de cabaret. ¿No? Te preguntan que dónde va a ser, a qué horas y cuánto. Es que son muchas actividades. Son muchas, ¿no? Muchas actividades. Yo les pido que estén pendientes, que se metan a la página del Facebook. Porque todavía falta un poquito. Porque falta un poco y se van modificando un poco porque todavía falta. Uh-huh. Pero queremos anunciarlas porque los talleres tienen descuento. Si pagan antes del 15 de julio, les hacemos un descuento o pueden apartar su lugar. Entonces sí, la pregunta es... Sí, ahí va un poco la respuesta rápidamente. El encuentro es del 8 de julio. Al 11, jueves, viernes, sábado y domingo. Del 8 de agosto. Del 8 al 11 de agosto, jueves, viernes, sábado y domingo. Todas las actividades son en la Facultad de Teatro, los talleres y las mesas y la Facultad de Danza. Cuatro días. Viernes, sábado y domingo. Y las puestas en escena son en diferentes lugares. La inauguración la tenemos con una chica argentina que es genial, que trae un espectáculo que se llama Bella y Bestia. Es una joya esa mujer. Se llama Marga Peloso y la inauguración la tenemos a las 8:30 de la noche en el Teatro JJ Herrera. Pues ya les estaremos diciendo. Sí, les vamos a ir anunciando. Métanse a la página de Encuentro de Cabaret Jalapa en Facebook. Encuentro de Cabaret Jalapa.com. No, así es, es una página de Facebook. De Facebook. Y ahí vamos anunciando todas las actividades. Ahí nos pueden escribir si tienen dudas, contestamos. Si quieren talleres, los talleres tienen un costo de 600 pesos todos, uh-huh. 400 el masterclass, pero ya les digo, si nos escriben y quieren pagarlo con anticipación, les hacemos un descuento súper bueno, o sea, de 600 a 400, de 400 a 300. Y las funciones están en 50 pesos y 100 pesos. Vamos a hacer un combo, quien quiera ver todo, les vamos a hacer un súper descuento con un pase, ¿no? Un pase como para todo. Un vale, un bono. Entonces, bueno, ahí estamos, falta un rato, pero pues los estamos invitando con tiempo y ahí síganos en las redes sociales. Muy bien, Betania. Gracias por invitarnos. Que te vaya Carlos, muy bien. Bonito día. Y dice Carlos que él va a ir a tomar los talleres, así que... Y Chuchín también. Chuchín también. Y tenemos un invitado especial. Saluda, invitado especial. Hola. Se llama Nicolai y es mi hijo y nos acompañó. Y él es el La Díaz muy actor. Mirón, esa es la escuela Díaz Mirón. Ah, es que en la Díaz Mirón hay un... Me puse a investigar todo este rato. Luis J. Jiménez, le digo, no, esa no es. En la Salvador Díaz Mirón vamos ahorita a un taller de natación a llevar a Nicolai. Ah, sí, porque ahí hay un taller. Yo voy a ir a la Luis J. Jiménez. Ah, sí. Mira. Bueno, pues saludos a todos. Buen día, muchas gracias. Y síganos en Facebook como Encuentro de Cabaret. Pero Chuchín y yo vamos a ir a tomar el taller de... ¿Burlesque o vamos a darlo? Porque no, lo van a tomar porque también podemos... Lo van a tomar y van a llevar a sus parejas, como decíamos hace rato, para que aprendan a bailar y a bailarse sensualmente unos a otros. Muy bien. Recuerden que todos, es para hombres, mujeres, jóvenes, jóvenes, Niños. Niños no, pero sí. Niños no. Al rato. Otro día, que cuando crezcan. Un poquito más. Muchas gracias. Bonito día a todos. Que te vaya muy bien. Vámonos. Bueno, pues entonces, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos muchas gracias y nos vamos con Gotan Project. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Thank you. Chiapas, jirón de México de sublime belleza, tierra de promisión que en el sur de nuestra geografía besa al mar en la costa, sube en la sección.